muy buenas noches. Comenzamos un nuevo programa de Otras Voces, Otras Propuestas por AM690 y www.laretaguardia.com.ar en la 690, transmitiendo y operando Julio Pardo, y aquí en el estudio Víctor Basterra de La Retaguardia, nuestra compañera Natacha Bianchi. Hoy no nos acompaña Rosaura Barletta en los estudios, ¿por qué? Porque ya la tenemos en línea, está haciendo algo, no sabemos bien por dónde, creo que anda por el partido de La Matanza. ¿Cómo te va, Rosaura? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás, Luisito? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy estás de movilera. Efectivamente, estoy de movilera, estoy en el partido de La Matanza, estoy en lo que fue hasta recién nomás el pañuelazo por el aborto legal, el primer pañuelazo por el aborto legal que se hizo en La Matanza, organizado por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro Gratuito de Zona Oeste, que integra decenas de organizaciones de todo el oeste que, bueno, quieren, digamos, tener su propia identidad dentro de lo que es esta gran campaña por el derecho al aborto legal seguro gratuito. Así que estoy básicamente en la Plaza de San Justo viendo cómo va desconcentrando la gente, las mujeres sobre todo que estuvieron hoy acá, y bueno, muy muy contenta también porque uno ve en su propio distrito, digamos, cómo esta campaña tiene tanto alcance, ¿no? Sí, y te iba a decir, ¿por qué justo La Matanza en la zona de San Justo? ¿Por qué en otro lugar? Bueno, ¿o se está haciendo en distintos lugares, en distintos partidos, en distintas zonas? Mira, no sé qué medidas están tomando las organizaciones de otros partidos del conurbano, pero La Matanza es un municipio muy movilizado en general por distintas razones, por distintas causas, y lo cierto es que el oeste, digamos, como excediendo ya La Matanza, tiene una tradición en lo que tiene que ver con la lucha de las mujeres, del movimiento feminista. De hecho, por ejemplo, antes del Encuentro Nacional de Mujeres, ya hace muchos años que se hace todos los años lo que es el Encuentro Regional de Mujeres en el Oeste, suele hacerse en Moreno, incluye a La Matanza. Entonces, bueno, ese semillero, digamos, de organización que nuclea a las organizaciones y que prepara cada año el Encuentro Regional de Mujeres, es el que hoy dio lugar a este pañuelazo en La Matanza, que es como una expresión, digamos, de lo que se da ya cada poco tiempo en el Congreso, porque estamos en la calentura del debate por el derecho al aborto. Así que, bueno, hoy fue una forma de expresar, digamos, bueno, que este municipio está presente, que va a Congreso y que va a cada lugar donde se hace una movilización, una marcha, una convocatoria por el aborto legal. Y también es una forma de interpelar a nuestros propios vecinos, ¿no? Que, bueno, que sepan que acá hay espacios de organización. De hecho, también incluso lo que es el grupo de socorristas en red, que son estas compañeras que asesoran a chicas y a mujeres que están en situación en la cual tienen que realizarse un aborto y no tienen, por supuesto, los medios para hacerlo, porque no hay hoy aborto gratuito en los hospitales. Bueno, hay un grupo de compañeras, tanto de La Matanza como de otras localidades del oeste, que se dedican a asesorar, que se dedican a acompañar psicológica y médicamente a quienes quieren realizar un aborto. Entonces, bueno, hay en La Matanza una organización muy importante con respecto a lo que tiene que ver con los derechos de las mujeres, y no iba a ser la excepción la campaña por la legalización del aborto, que la verdad ha sido una actividad muy poderosa, muy fructífera. Arrancó a las 5:30 de la tarde y terminó recién, o sea, con eso te digo todo, una gran cantidad de oradoras, sobre todo, y tiene mucha presencia en todo lo que es la organización de las mujeres en La Matanza, el SUTEBA, claro. Porque el SUTEBA acá en La Matanza es multicolor, es la oposición, digamos, de la Celeste de Baradel, y sabemos la enorme mayoría de las compañeras docentes son mujeres, y la enorme mayoría de esas mujeres son madres además. Entonces hay ahí como un gran semillero de la organización de las mujeres en La Matanza, y estuvieron hablando las compañeras que pertenecen a la junta, a la comisión directiva, digamos, del SUTEBA de La Matanza, y con una presencia muy fuerte de docentes. Bien, bueno, y además había organizaciones, me imagino, sociales, políticas. Había organizaciones sociales y políticas, estaban las compañeras del PTS, estaban las compañeras de del Nuevo Más, las compañeras del Partido Comunista, las menciono como para darnos una idea de la variedad, ¿no?, de organizaciones que están detrás de esta causa, que la causa que tiene, digamos, las causas que tienen que ver con los derechos de las mujeres o con el feminismo en general, suelen tener una transversalidad, una variedad política que no tienen por ahí otras causas, que las diferencias políticas hacen que se divida, digamos, las distintas campañas. Bueno, en este caso, la verdad es que es una campaña muy transversal, hubo compañeras de todas las organizaciones que integran La Matanza, que están, bueno, en cada movilización, en cada debate por los derechos de las mujeres, así que fueron más de 20 organizaciones las que estuvieron participando y alrededor de entre 500 y 700 mujeres ahí en la Plaza de San Justo, que de forma muy puntual se congregaron a las 5:30. Y esto no es un dato menor, digamos, que haya sido puntual, porque sabemos que las actividades de nuestra militancia no suelen tener una puntualidad exacta, justa. Cuando uno llama a concentrar a las 5:30, en general es para que el acto arranque a las 6 o a las 6:30. Y esta vez sucedió que a las 5:30 ya había una gran cantidad de compañeras, lo cual significa que son compañeras que no son orgánicas a una organización, porque eso es lo que, digamos, eso es lo que representa su puntualidad, que son compañeras claro. que por ahí no están organizadas, no están en una organización, en una agrupación que las les anticipa más o menos cómo viene la mano y que por ahí arranca tarde. A las 5:30 en punto había muchísimas compañeras que estaban sueltas, participando del pañuelazo. También hubo pañuelos, como en todas las actividades se viene haciendo, que se agotan muy rápidamente. Hay una gran fila de compañeras para llevarse sus pañuelos de la campaña, y después a la media hora, 40 minutos, ya no quedan más. Así que la verdad es que fue muy exitosa la actividad, Luis. Bueno, ¿qué te parece? ¿Te quedás ahí unos minutos más? Así vamos a una pausa, la pauta, y nos contás tu otra actividad que hiciste, es que te fuiste a Mar del Plata y no precisamente a pasear en el fin de semana largo. Perfecto, me quedo entonces. Aunque habrás pasado un día lindo, porque me parece que estuvo lindo. Y a la plaza fui, tengo que decirte la verdad. Y bueno, está bien. ¿Por qué, no? ¿Por qué vas a mentir? Vas a, no, vas a Mar del Plata y no vas a la playa. Yo te digo que yo por mí no voy a la playa, pero bueno, el que le guste la playa, que vaya. Bueno, vamos ahora entonces con Nati y hacemos una pausita y volvemos así, vamos con el informe de dónde estuviste y por qué fuiste a Mar del Plata. Muy bien, perfecto. Si querés ganar ABL gratis por un año, sumate a Vamos los Vecinos, el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Ingresá a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos para participar en Esa es mi cuadra. Organizate con tus vecinos para barrer la vereda, separar los residuos, levantar la caca del perro, despegar papeles y todo lo que ayude a mantener tu cuadra limpia. Expertos estarán evaluando las cuadras participantes. Si es la más limpia del barrio, podés ganar ABL gratis para todo el 2019. Vamos los Vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. Bien, seguimos en Otras Voces, Otras Propuestas, como habíamos estado en el primer bloque. Seguimos con Rosaura Barletta, ella está en La Matanza, estuvo en una actividad que se hizo hoy, el pañuelazo por la exigencia a la aprobación de una ley por el aborto seguro, gratuito y por el aborto legal. Pero también, Rosaura, vos estuviste en Mar del Plata porque esta vuelta se cumplió un mes más de la desaparición y posterior muerte, todavía no resuelta, pero que tiene que ser, como opinamos muchos, un asesinato de Santiago Maldonado, y allí se hizo la jornada este fin de semana, ¿no? Sí, así se hizo una jornada, fue en Mar del Plata como una idea de Sergio, el hermano de Santiago, que se hiciera en Mar del Plata a partir de que por el fin de semana largo mucha gente no iba a estar en Buenos Aires. La verdad que fue una buena idea, creativa, digamos, medio rara para el mundillo militante, pero estuvo creativa la idea de atraer gente en la ciudad de Mar del Plata, porque realmente había mucha gente pasando el fin de semana largo allá. Por eso el domingo, primero de abril, se cumplieron 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado. Hay que decir algo, había muchos docentes en Mar del Plata, muchos docentes se acercaron a Sergio en estos días que nosotros nos quedamos allá para demostrarle su solidaridad, para expresar el afecto, para contarle cómo habían tratado el caso en el aula, que no es un dato menor, porque uno piensa en los 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado y se pone a pensar todo lo que fue ese operativo, ese gran operativo estatal de encubrimiento. Seguramente te acordás, Luis, de cómo se hablaba de un 0800 del Ministerio de Educación para rechazar que los docentes trataran en el aula sí. el caso Maldonado. Incluso ha pasado que en colegios ha ido la policía a intervenir en clases en las cuales se hablaba de Santiago Maldonado. Y otro tipo de persecuciones en todos los ámbitos, digamos, de los trabajadores, sin olvidarnos de lo que fueron los medios de comunicación, las conferencias de prensa de los distintos funcionarios de gobierno. Entonces, estos 8 meses sin Santiago nos recuerdan también lo que fueron esos 78 días, ¿no? Que fueron realmente una pesadilla para esta familia, y bueno, una familia que hasta el día de hoy sigue sosteniendo que se trató de una desaparición forzada seguida de muerte por distintas razones, sobre todo si uno se pone a pensar el dato más cabal, en este caso es el encubrimiento uh-huh. oficial, el encubrimiento del Estado posterior a la desaparición de Santiago. Así estuvimos en la movilización, hubo unas 10.000 personas así de piso, movilizando desde la Plaza San Martín hasta lo que son los lobos marinos clásicos de Mar del Plata. Ahí en la plazoleta después se hizo un festival de música donde tocaron varias bandas, cerró Los Espíritus, antes estuvieron Científicos del Palo, Bruno Arias, y ahí se hizo, apenas la movilización llegó a lo que es la plazoleta donde están los lobos marinos, se hizo el acto, digamos, oficial, en el cual hubo 3 breves intervenciones. Una de ellas fue de Vicente Stolema, que leyó una poesía para Santiago. Uh-huh. Si te parece, Luis, escuchamos lo que decía, después lo comentamos y vamos contando de qué se trata cada cosa. Vamos ahí, Nati lo está poniendo. ¿Con Vicente? Sí. Dale. Es vivir para la muerte, me declaro rebelde. No mataré a ningún inocente. No me pondré la soga en el cuello. No pisaré la cabeza del que está caído. Hay más de... No besaré los labios del poder. Voy a abrazar a todos los que no bajan los brazos. Voy a mirar en los ojos a quienes no quieren ver. No se entierra la conciencia en un basural. No serán nuestras vidas oscuridad y silencio. Voy a subir al tren a las estrellas. Hay lugar para todos, compañeros. Pienso en Santiago Maldonado, un Cristo pálido cuya luz se despide sobre los vidrios sucios de un país sin amor. Con toda el agua del río Chubut jamás se lavarán las culpas. ¿Qué esperan para marcharse los dueños de la muerte? Ni pudor, ni siquiera piedad en esas bocas del rencor. Hay un viento de silencio y vos te hiciste cargo, Santiago, del dolor que más duele. La memoria del horror es un instante eterno. Nada más, gracias. Bien, ahí Rosaura, estábamos escuchando entonces lo que habías comentado, el poema que había leído para Santiago Sitolema. Sí, Vicente Sitolema, este poeta que acompaña las causas de la militancia en general, leía este poema. Después estuvo una intervención inesperada, digamos, de Nacho de La Poderosa, que leyó una un saludo, digamos, que enviaba Lilio Solari, si querés lo escuchamos. Sí. Para escuchar lo que decía. Vamos, vamos, Nati. Estabas donde tu generosa y tu joven valentía te llevaron, con los desposeídos, los despojados, compartiendo el día con los auténticos habitantes naturales de la tierra en disputa, tan cerca de sus necesidades que fuiste una silueta más entre ellos, un blanco de tiro. Mi respeto siempre, Indio, Carlos Indio Solari. Bueno, esta es una entre tantas muestras de solidaridad, ¿no? Que han dado diferentes artistas, bueno, han grabado varios videos que Sergio publicó en sus redes sociales para que pudieran ver actores, músicos, bueno, todos aquellos que tocaron en la actividad también se solidarizaron con la causa. Y si te parece, Luis, yo me voy a despedir con lo que es el audio, digamos, de la pronunciación política, por decirlo de alguna forma, de la actividad, que fue el documento que leyó Sergio, en el cual enumera una serie de puntos por los cuales se sustenta, digamos, eso que yo decía al comienzo, que tiene que ver con la definición de la familia Maldonado en relación al crimen cometido con Santiago, que ellos consideran es desaparición forzada seguida de muerte. Ahí Sergio enumera 11 puntos por los cuales consideran que se trata de una desaparición forzada seguida de muerte, y bueno, después de la lectura de ese documento se realizó ya todo lo que tiene que ver con el festival cultural, con las bandas y demás, hay que decir, del cual participaron todas las personas que participaron de la marcha, se han quedado a este festival que terminó eso de las 8 de la noche, con mucha tranquilidad y mucha militancia presente en el lugar. Así que, bueno, si te parece, Luis, los dejo con ese documento para que puedan escuchar lo que Sergio decía. Te hago una última pregunta, Rosaura, ¿sí? Digo, para tener un contexto, como a veces nos pasa aquí en Capital, que tenemos una experiencia para saber si en provincia fue igual en Mar del Plata. Mucha sí. Policía había o estaban guardados, no hubo tipo así provocación de hacer ostentación. Mira, la verdad que no, y esto es llamativo, porque claro. en Mar del Plata gobierna el PRO, gobierna Cambiemos. Sí. Sabemos que es un municipio muy represivo, sobre todo lo sabemos quienes estuvimos en el Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en Mar del Plata, donde no solo, digamos, la policía provoca y hostiga a los militantes y en las movilizaciones, sino también grupos parapoliciales, patotas neonazis. Bueno, en esta oportunidad no ha pasado nada de eso, parece que el gobierno tiene distraída la opinión pública con otras cuestiones, ¿cómo puede ser? Bueno, por supuesto, una dice, nosotros estamos completamente a favor de aprovechar estas oportunidades, pero no dejamos de saber que la instalación del debate por el aborto legal es, para el gobierno, digamos, una forma de distraer, digamos, a la opinión pública de las situaciones que están sucediendo, el ajuste, los aumentos, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay un punto clave para poder comprender por qué, tanto en esta movilización en Mar del Plata como en el 8M en la ciudad de Buenos Aires, no hubo hostigamiento policial, no hubo una sanguinaria represión como en otras oportunidades. Así que la verdad es que tengo que ser sincera, no es que me interese defender al gobierno de la ciudad de Mar del Plata, ni a Cambiemos, pero la verdad es que no hubo provocaciones policiales, prácticamente no hubo presencia policial en la movilización. Bueno, creo que no, tampoco son tontos y saben que en una ciudad como esa, donde había mucha gente, muchos turistas, creo que políticamente no era correcto. Un fin de semana largo es un momento particular, además, en la ciudad de Mar del Plata, por supuesto. Seguro, no era para amargarlo ese fin de semana para mucha gente, ellos no son tontos, más teniendo en cuenta las tapas de hoy de los diarios, fundamentalmente La Nación, donde hicieron todo un gran escándalo del boom turístico de este fin de semana largo, donde fueron 2,5 millones de personas, se movilizaron en toda la Argentina. Y bueno, evidentemente en esos lugares tuvieron que ser muy cuidadosos y bancársela. No creo que hayan sido por democrático. Vamos. Te dejo con lo que decía Sergio en la lectura del documento, que fue la finalización del acto oficial por los 8 meses de la desaparición de Santiago Maldonado, y bueno, espero que haber informado, digamos, lo perfecto, que sucedía. Perfecto, gracias. Nos vemos el martes, Rosaura. Abrazo, Luis. Chao, un beso. Chao. Bueno, vamos entonces a escuchar la parte del discurso del hermano de Santiago. Dura muy poco, pero el esfuerzo dura un montón de tiempo y se está trabajando y todo para que todos puedan venir y acompañar a esta lucha y el pedido de verdad y justicia de Santiago. A veces no tomamos dimensión de toda la gente que trabaja y se involucra, pero son muchas. Así que yo quisiera, antes que comenzar con esto, agradecerle a todos, pedir un fuerte aplauso tanto para ustedes como para toda la gente que está colaborando y armado el escenario. Creo que ya llegaron todos porque era muy larga la columna que había. Así que bueno, no sé si comienzo o esperamos un rato. ¿Estamos? ¿Empezamos? ¿Esperamos el tren? Bueno, pasaron 8 meses de la desaparición con vida en Santiago. La primera noticia de su paradero se produjo en los 78 días de su ausencia y fue la aparición de su cuerpo sin vida flotando en las aguas del río Chubut. En el interín, sus familiares y todo el pueblo argentino fuimos sometidos a sucesivas maniobras de distracción de la verdad. Luego de un tiempo prudente de espera para que el Poder Judicial nos diga qué pasó con Santiago y quiénes son los responsables de su muerte, ante la ineficacia de la investigación y la posibilidad de que su crimen quede impune, creemos necesario recordar por qué decimos que fue víctima de desaparición forzada seguida de muerte. Y esto lo voy a enumerar en 11 puntos. Primero, Santiago estaba el 1 de agosto de 2017 a la altura de 1848 de la Ruta 40, cuando ingresaron violenta e ilegítimamente más de 120 gendarmes al pulof de Resistencia Cuyamen. Dos, las fuerzas de seguridad ingresaron tirando piedras, algunos corriendo, otros en vehículos y disparando. Corrieron a las 6 o 7 personas que estaban junto a Santiago hasta la orilla del río Chubut disparándoles. Tres, los gendarmes, además de dispararles, les tiraban piedras a las personas que cruzaban el río. Cuatro, Prefectura Naval rastrilló el lugar más de 3 veces con resultado negativo. Cinco, canes adiestrados para la búsqueda de rastros humanos y cadavéricos rastrillaron el lugar más de 3 veces con resultado negativo. Seis, la Gendarmería Nacional y Prefectura participaron de la investigación, aún siendo fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad de la Nación, comprometiendo la independencia de la investigación. 7. Los rastrillajes negativos permitieron que los funcionarios y funcionarias del gobierno negaran sistemáticamente que Santiago hubiera estado el 1 de agosto de 2017 en el lugar de la represión de Gendarmería. 8. Una diputada nacional que forma parte de la coalición de gobierno afirmó que había una posibilidad del 20% de que Santiago estuviera en Chile. Esta afirmación falsa fue reproducida y amplificada por los medios de comunicación. 9. El Ministerio de Seguridad plantó pistas falsas en el expediente, desviando la atención de la responsabilidad de Gendarmería en la desaparición de Santiago. entre tantas hipótesis falsas está la de que Santiago había sido herido en un ataque a un puestero de Benetton. También acusó falsamente a nuestra familia de no colaborar con la extracción de muestras de ADN. 10. Los resultados de la autopsia no dice ni cómo, ni cuándo, ni dónde murió Santiago. 11. El cuerpo de Santiago estaba 80 metros río arriba del punto de alto indicado por los testimonios y los rastrillajes. Sin estas y otras infinitas irregularidades, mentiras, ataques contra la familia, pistas falsas, negaciones, ocultamientos, es que decimos que la investigación no ha sido ni diligente, ni efectiva, ni imparcial, ni exhaustiva. Exigimos la conformación de un grupo de expertos independientes, expertos en investigaciones de causas complejas en las que el Estado está sospechado, independiente del Poder Ejecutivo Federal. Un equipo que pueda tomar los testimonios que aún no se han recepcionado y que resultan imprescindibles para conocer la verdad de lo sucedido. Un equipo que investigue qué pasó con la mochila de Santiago y los restos de la fogata que iniciaron los gendarmes el 1 de agosto. La falta de avance en obtener la verdad pone en serio riesgo la obtención de justicia y nos sigue cada día más. Crece la posibilidad de que se imponga una versión ridícula y consagre la impunidad. El caso de Santiago se ha convertido en tal forma en un símbolo de lo que el Estado no debe hacer. Es necesario insistir a las autoridades estatales para que profundicen la investigación y den respuestas serias y fundadas. Es su responsabilidad y deben cumplirla. Justicia por Santiago. Causa no es solo de nuestra familia, sino también de cada uno de ustedes, que se la puso al hombro y lo tomó como algo propio. Bueno, ahí escuchábamos entonces el audio de la lectura del documento por la fecha de los 8 meses de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado por su hermano. Estuvo Rosaura, que ya la escuchamos allí, cubriendo en Mar del Plata el pasado viernes. Y bueno, por supuesto nosotros seguimos exigiendo justicia, juicio y castigo, y el Estado, que es el responsable, se haga cargo de esta muerte. Bueno, vamos Nati, vamos a hacer una pausa, ponemos un tema musical y después vamos a ver si ya vamos a la entrevista que tenemos. En una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo, viene el maestro. Ateo y el alcalde comunista y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Le deben 36 meses del cacareado aumento y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo en el casino del pueblo. Le dieron asiento por no andar politiqueando con los del ayuntamiento. Las buenas gentes del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está. está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Les habla de la innombrable y de otras cosas peores, les lee libros de versos y no les pone orejones. Nunca fue amigo de fiestas ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Al explicar nuestra guerra siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Por estas y otras razones al fin triunfó el buen criterio. El peligro de un maestro con el alma en una nube. Y el cuerpo como un lamento. Se marcha el problema del pueblo, se va el padre, se marcha el maestro. Bien, escuchábamos a Patsy Andion, es un viejo conocido para los viejos como quien habla, pero un maestro cantante, un cantautor, es madrileño, pero de padres vascos y muy chiquitito se fue al País Vasco, conoció lo que son las luchas en ese país vasco contra el régimen franquista. Él nació en el año 37, un 6 de octubre. Y quería justamente, en este tema, donde él habla del maestro, recordar a Carlos Fuente Alba. Mañana se cumple un nuevo aniversario, 11 años de la muerte, del asesinato de Carlos Fuente Alba allí en Neuquén, en medio de una represión de la policía, en una lucha de los docentes. Nada, quería recordar esto y también quería juntarlo con la información por la cual el próximo viernes va a haber paro y una movilización de los docentes de aquí de Capital. Saben que aquí en Capital el gobierno de Rodríguez Larreta terminó cerrando un acuerdo salarial con la mayoría de los gremios docentes, pero no con los gremios mayoritarios como es UTE y como es ADEMIS. El viernes entonces van a parar, junto con otros gremios de Capital, los metrodelegados, los judiciales del CITRA, el CITRAJU, los docentes privados de SADOP, los trabajadores de la economía popular, el sindicato de camioneros, como decía, el gremio de UTE afiliado a la CETERA, y también ADEMIS. No aceptaron en ningún caso estos trabajadores, fundamentalmente los docentes, la propuesta del 15% que está queriendo imponer el gobierno en todo el país y fundamentalmente también acá en Capital. Lo mismo habían firmado ya los gremios, el gremio Sutegua, el gremio de los trabajadores municipales de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que además es un 15%, ni es de una, no lo cobran de una, sino que se aplica en forma escalonada, un 7, un 4 y un 4 que termina creo que en octubre, pero con la particularidad muy extraña, porque siempre generalmente se hace así, en esta oportunidad están firmando de una manera que no es acumulativo. O sea que en octubre el 4% que le van a dar va a ser el 4% sobre el valor, el básico o el salario del trabajador que tenía en diciembre de 2017. Un despropósito porque 8 o 9 meses después darle un 4% sobre el valor del salario que tenía en diciembre del 2017 es una barbaridad. Así que tanto ADEMIS como el gremio de UTE van a ir al paro y movilización el próximo viernes, y también, como dije antes, van a participar los trabajadores de ATE, de Capital, los metros delegados, que además del tema salarial, justamente que ya UTA, la Unión Tranviaria Automotor, de la burocracia, la Corte Suprema de Justicia fallar en contra del reconocimiento de su sindicato como un sindicato que está en condiciones de discutir paritarias, otra vez vuelve a que la UTA negocia los salarios de los trabajadores del subte. Por lo tanto, en repudio a ese aumento que firmaron con UTA y al no darle el reconocimiento de la personería gremial, van a parar también desde las 20:30 y hasta el horario de cierre del servicio la Asociación Gremial de Trabajadores de Subte y Premetro. Bueno, esto era lo que quería decir, y vamos ahora a una pausita, vamos a la pauta. Nati, si podemos, nos vamos, como dije, recordando mañana el nuevo aniversario del asesinato de Carlos Fuente Alba. Vamos los vecinos es el plan de reconocimientos a la buena convivencia en la ciudad. Una manera de reconocer a los vecinos que día a día hacen que vivamos mejor en Buenos Aires. Como los que mantienen su cuadra limpia, que ya se pueden anotar en Esa es mi cuadra y participar por un año de ABL gratis. Próximamente vas a conocer los nuevos reconocimientos del programa y sumarte por muchos beneficios más. Ingresa a buenosaires.gov.ar/vamos los vecinos y entérate cómo participar. Vamos los vecinos, convivamos Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Miguel diría que el mejor lugar de los genocidas es la cárcel común, nada de cárcel domiciliaria. Un genocida tiene que estar en una cárcel común. A Miguel se lo llevaron no por ser corredor, como decía el locutor, a mí me robaron la silla. Y hubo muchos corredores que me denunciaron que yo me robé la silla para recaudar dinero. Ese dinero que me denunciaron que yo me lo quedé no era para mí, si no lo puse en premios para categorías SIGOS y SIGS de ruedas de la Maratón de la Ciudad de Buenos Aires, donde no hay premio para la categoría SIGS de ruedas y ciegos. Por eso, hoy Miguel no está. No está por luchar por una política económica muy parecida a la que está implementando este gobierno. Se le reconoce la deuda a fondos buitres que especulan con países pobres, pero hay personas que solicitan su deuda, como el doctor Favaloro, y no se la reconocieron. Y hay personas con nombre y apellido que son responsables de que Favaloro se haya pegado un tiro en el corazón. El responsable tiene nombre y apellido. El interventor de PAMI hoy es el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. Su asesora, María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. Bien, escuchaban ahí una voz que ya para nuestros programas es inconfundible, Martín Sharpless. ¿Cómo te va, Martín? Buenas noches. Hola, ¿cómo estás? Todo bien, Luis. Martín, quise poner este audio de la última carrera de Miguel del domingo 25, donde vos, como siempre, después de la carrera subís al podio y en general lo que decís es verdades que nadie dice y denunciás cosas que nadie denuncia. Pero además, dijiste ese día, aclaraste una acusación que te habían hecho los trolls por las redes cuando vos te robaron la silla de ruedas hace unos meses, y dijiste que habías hecho con el dinero que muchos habíamos aportado para recuperar tu silla y que después, como la conseguiste, pudiste ese dinero dárselo a quienes el propio gobierno en sus carreras que organiza no premia. Pero resulta que 48, 72 horas después te volvieron a robar la silla. Sí, Luis, es extraño. Después de esas palabras, en uno de mis mejores entrenamientos el martes a la noche, vuelvo contento por haber hecho una distancia, porque el domingo correría 15 kilómetros, uh-huh. Y en la madrugada del miércoles, calculo que fue cuando me abrieron la camioneta y otra vez se llevaron la silla, ¿no? Así que en el primer robo no creí que era un robo dirigido, pero en este segundo ya no me queda ninguna duda. Sí, yo cuando me enteré el miércoles y un poco comentamos esto, es evidente. Vos el domingo apuntaste a alguien bien a la cabeza de quien fue responsable de una muerte, un suicidio, como fue Favaloro, y hoy es el presidente, es el jefe de gobierno de la ciudad. Y la asesora es la gobernadora Vidal, que vos también, bueno, yo en este audio lo corté, lo edité un poco, pero ese día también denunciaste lo que está haciendo Vidal con las trabajadoras y los trabajadores del Banco de la Provincia de Buenos Aires, del cual hoy está de paro y mañana también con una movilización, ¿no? Y son los dos jefes de los dos distritos más grandes del país asociados para hacer lo que hicieron en ese momento. Y vos, como siempre, tuviste la valentía, no la valentía, decir lo que sabés y lo que sentís, ¿no? No sé cómo quedó el trámite de la denuncia, si hubo denuncia, qué vas a hacer. Sí, como el primer robo fui a la Fiscalía, a la Comuna 15, a hacer la denuncia, pero extrañamente en esta segunda denuncia me prohibieron estacionar en un lugar reservado que específicamente es para personal policial o para patrulleros. Yo tengo una obliga de libre estacionamiento y, claro. Y el año pasado fue el 17 de septiembre cuando me abrieron el auto, me rompieron un cristal, me habían dejado estacionado ahí porque los peritos tienen que sacar fotos, todo, y esta vez, con muy mala educación, me dijeron que era un cordón amarillo que yo no puedo estacionar ahí. Le digo, mira, es una ley de tránsito donde yo tengo una oblea que me permite estacionar, sino cuál es el beneficio de tener una oblea. Seguro. Y la mujer que estaba ahí en la guardia en la calle me dijo que ella cumplía órdenes de su comisario mayor. Y ahí, cuando yo dije, mira, el comisario mayor no puede, y vos tampoco, de conocer la ley de tránsito, enseguida salieron cuatro personal de la metropolitana, un poco más a agredirme físicamente, diciendo que yo le faltaba respeto a un agente femenino. Yo le contesté más falta de respeto son ustedes que están en una oficina con aire acondicionado y a los femeninos tienen apenas luz del día y sol con el calor que hace, tocando pito para que no estacione una persona. Y bueno, sí, una discusión bastante fuerte, decía que bueno, me venís a gritar a mi casa, y decía, no, están en tu casa donde vos trabajás, de todos nosotros, porque nosotros te bancamos el sueldo, te bancamos los gastos, nada, bueno, una discusión bastante fuerte, sí, y no, digo, mira, yo vengo a hacer la denuncia, así que dejame pasar, bueno, un pequeño... ¿Estabas solo vos? ¿Había sido solo? Sí, estaba solo, sí. ¿Y qué comisaría es? No, es la comisaría de la Comuna 15, que ahí tienen judiciales, y de ahí... Ah, ¿y en Bonplan? ¿En Córdoba y Bonplan? No, es viste donde está, no sé cómo se llama, la Plaza Dorrego, ¿es? Ahí donde está toda la... Sí, ya sé dónde, sí, en Álvarez, en la Avenida Forest, antes de llegar al cruce entre... con Corrientes, ahí en la plaza, sí. Ahí, en esa zona, sí, y bueno, me dijeron que bueno, le dije, venga, yo estoy acá porque usted no garantiza la seguridad, porque es la segunda vez en 6 meses que me roban la silla, y si ustedes son, indirectamente son responsables porque tienen que garantizar la seguridad, bueno, pequeña discusión, y averigüé, recién esta semana se sortea el juzgado, la fiscalía, para que tomen. La otra vez pasó exactamente lo mismo, gracias a una amiga de Bajo Flores, que la cruzaron y dijeron que podía estar en mi silla, la fuimos a buscar. Y el fiscal que lleva la causa me dijo que cerraba la causa y ya está, porque yo sabía recuperar la silla. Yo no, yo quiero saber quién se la llevó, porque hay una cámara a 50 metros y no supe más nada. Yo creo que esta vez va a pasar exactamente lo mismo. Está en un lugar donde no hay cámara, así que peor todavía. Pero bueno, yo esta vez no voy a hacer ningún tipo de colecta y voy a ser responsable al gobierno de la ciudad y a su seguridad para que sepa que ellos son los responsables de saber dónde... qué circunstancia y qué recorrido tuvo mi silla, ¿no? ¿Y esta vuelta qué hicieron? ¿También te rompieron el vidrio o te forzaron la cerradura de la camioneta? Me forzaron la puerta trasera. Y lo que sí puedo saber es que fueron más de una persona porque se llevaron varias cosas. El inflador, un rollo de goma eva que lo uso para el longardo y un par de herramientas. No sé si, como yo la otra vez dije que era raro que no se habían llevado nada, solamente la silla, ahora disimularon más con robo, ¿no? Claro, se llevaron todo. ¿Y vos el auto lo tenés estacionado en la puerta de tu casa? Sí, yo la verdad que muchos me cuestionan que por qué no puse alarma en el auto, por qué no trago la silla. Y bueno, pasa a ser más que soy yo más el responsable del robo que, que los ladrones, ¿no? Las personas que mandan acá. Claro. Pero sí, la verdad que yo fui muy ingenuo en eso y no tomaron medidas adecuadas para que no me la robara. Sí, bueno, pero tampoco es eso una cuestión... tan así, porque si no, con ese criterio, cualquiera que te roba en la calle te van a echar la culpa a uno que le roba diciendo porque anduviste caminando, ¿viste? Claro, no tiene sentido. Bueno, vos ahora en esta oportunidad, ya lo sospechaba yo en el anterior robo, pero en esta no me queda ninguna duda que los grupos de tarea que tiene el PRO dando vuelta por la ciudad, ¿te acordás que tenían ellos que en una primera etapa con Macri andaban por la calle también patoteando y pegándole a la gente, sacándola a la que molestaba en la calle? Bueno, de esa gente que, ¿cómo se llamaba? CPEC, UPEC, sí, sí. ¿No? Sí, sí, hay una causa que cuando hablan de funcionarios con causas judiciales, Macri está acusado de eso. Claro, bueno, esa gente mano de obra desocupada que sigue estando para estas cosas y para las que ellos tienen de prepo poner allí. Bueno, el día de la carrera yo discutí con uno de los de seguridad que estaban ahí. Cuando ustedes estaban corriendo, nosotros estábamos ahí tratando de sacar alguna foto, me vinieron también a que me tenía que correr y no podía estar ahí. Me hicieron ir hasta el auto a buscar la credencial de periodista y recién ahí, después de discutir, y eran también de seguridad que deben de ser una empresa privada las que cuidan en las carreras, pero deben de ser parte de ellos. No, yo te voy a contar algo, esa empresa es Sport Facility y ese mismo día domingo tenía una carrera que se llamaba Carreras de Estaciones, que era otoño, que cobran 500 pesos a cada corredor, por eso la difusión de esta carrera no la dieron, porque ellos no van a difundir una carrera que es gratis y le sacan a clientes para su carrera. Y esos patobica que pone esta empresa, sí, si vos corres por la vía pública sin número, te sacan a golpe, subo una denuncia por eso, porque dicen que utilizás los beneficios del corredor que se inscribe y lo corres gratis. ¿Pero que en las de Miguel también? No, la de Miguel no. Ah. En la carrera que ellos hacen comerciales. Ah, las, claro, claro. Hay un narco que dice, sin número te hacen 100 metros de salir del recorrido, ¿viste? No te pueden sacar del recorrido en la vía pública, pero en la llegada te sacan y te sacan a empujones. Por eso es como la policía, cuando le das mucho poder, sí, sí. Se creen que son poderosos en serio. Claro. Ah, mirá, no sabía eso. No sabía que no te podías meter sin número a correr. Sí, es más, un fotógrafo de ellos que le sacaba fotos a los corredores que corrían sin número y los crachaban, ¿viste? Así que mira cómo se ve la cosa. Ah, bueno, está. Bueno, Miguel, se nos está terminando el tiempo, pero no queríamos dejar pasar esto y denunciarlo, este nuevo atropello que te han hecho. Esperemos, no sé, o que aparezca, o no sé cómo vas a resolver el tema. Vos sabés que estamos acá a disposición de lo que vos organices. Yo creo que hay que tratar de volver a recuperar la silla para que vos puedas correr de una manera u otra. Vos haces esto, lo haces por pasión y lo haces además por militancia. Si tuviste éxito la vez anterior en cuanto a lo que fue poder recaudar fondos para tener tu silla de ruedas, si llega a aparecer, bueno, nada, harás lo mismo que hiciste en las veces anteriores de donar tu dinero, porque ya sabemos que vos no te quedás con un mango. Pero es una decisión tuya, acá estamos a disposición para lo que vos resuelvas. Bueno, gracias Luis, y creo que si con esto me quisieron acallar, como puse en el Facebook, creo que me están dando más fuerza para seguir luchando y esperar que aparezca la silla, o de alguna manera seguir participando y seguir denunciando las injusticias. Bueno, eso lo tenemos claro, que no te van a callar. Bueno, Martín, te mando un abrazo y seguimos en contacto. Chau. Chau, gracias. Bien, bueno, hablábamos con Martín Sarple, ya lo escucharon, otra vez le robaron la silla de ruedas. Esta vuelta no es casualidad o duda. Lo que dijo él en la carrera de Miguel, la última, el 25 de marzo, y 48 horas después, ¿no? ¿Qué va a hacer? Cada uno piense lo que piense. Bueno, nos vamos, Nati, gracias Julio Pardo en la 690. Les recuerdo, hoy y mañana paro en el Banco de la Provincia de Buenos Aires, toda la provincia, mañana jornada de movilización, 11 de la mañana San Martín y Bartolomé Mitre, todos los jubilados, jubiladas, los trabajadores activos, estaremos allí reclamándole a Vidal la derogación de la ley 5008 y la vuelta a la ley que restablezca nuestra caja de jubilaciones. No mientas más, Vidal, no es así. Gracias, Nati, nos vemos el próximo martes. Chau. No has de sufrir si escuchas de mis 15 años el cantar. Y ausente estés de las cosas que mi adolescencia fue a soñar. Capricho fue que sin querer ya preparaba este amor. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Por eso así yo te lo cuento y te lo canto a media voz. Aventura de ser tú mi mejor canción. En chicas que yo conocí, yo algo tuyo y yo busqué. Y cuando al fin yo te hallé, en tu besar ya pude comprender que eras tú la fábula que iluminaba mi soñar. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final. Mas este amor es una pena que siendo hermoso tenga un final.